Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora, es porque A. Saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenas madrugadas, amigas, amigos. Esto es el fin del fin de. Arrancó a las 6 y 3 minutos y te acompañamos hasta las 8 de la mañana. Otro domingo electoral, otro domingo haciendo cola para votar. Domingo 14 de agosto, días de las elecciones primarias, ¿no? Para contemplarlo todavía. ¿Cómo estás, Victoria Tombolini? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, bienvenidos. ¿Cómo estás, Galita Caccione? ¿Todo bien? Bien, estoy más despierta de lo que pensaba, sí, ¿eh? Sí, a full, costó. Pensé que veníamos que no me iba a levantar más. Claro. Veníamos medio zombies, pero acá estamos para ponerle todas las pilas hasta las 8 de la mañana. Hoy estamos muy contentas porque la tenemos en el piso a nuestra productora, la señorita Mariana Lacourrèche, que va a estar coordinando el aire. Un beso grande para ella. ¿Cómo estás? Habla, saluda al aire. Ahí está, veo. Muy bien. En la operación técnica lo tenemos a Hernán Acosta, muy bien. Hernán Acosta, muchísimas gracias, Hernán, por estar acá en lugar de Dalila Cáceres, que no sé qué le habrá pasado, pero bueno, le mandamos un besote enorme. También a Sofía Tarruela, nuestra otra productora, que está ahí ya madrugando. Un beso grande para ella. Esta noche, ¿eh? ¿Qué noche, Tete? Qué noche rockera que tuvimos. Pese a la veda, hay actividades que hacer un sábado a la noche. Como por ejemplo, ir a ver a Las Pelotas, al microestadio Malvinas Argentinas. Así es, así agitaba la gente hoy que tocó Las Pelotas en el Estadio Malvinas Argentinas, en el microestadio repleto. Campo agotado, entradas agotadas, la gente fogueando a full, el público pelotero muy fiel, muy pero muy fiel. Realmente, si bien este no es el audio original de esta noche, ya se escucha, ¿no? La gente, cómo canta cada vez que va a ver a Las Pelotas. Canta, que es un sentimiento, que nos explica, que se lleva bien adentro y las peló. Bueno, así muy bien, Gala, ¿eh? ¿Viste cómo va? Bueno, este es el segundo tema con el que abrieron la noche. Ya no estás, vamos a escuchar un poquito. Bueno, entre muchos otros clásicos de Las Pelotas, abrieron con muchos mitos, luego hicieron este tema, Ya no estás, tocaron ¿Qué podés dar?, tocaron Desaparecido y se preguntaron nuevamente, ¿no? ¿Dónde está Julio López? Si supieras, Pasajeros, Personalmente, Solito Vas, una fiesta, ¿no?, pelotera, donde había globos y gente bailando y cantando por doquier. Las Pelotas para todos los gustos, ¿eh? Tocaron temas de su último disco, tocaron temas más viejitos. Ahí vamos escuchando, esto es Capitán América, ¿no? Sí, claro. Ah, clásico. Qué temazo, ¿eh? Entre muchísimos otros temas de Las Pelotas, ¿no? Bueno, presentaron tema nuevo. Sí, no dijeron cómo se llama. Claro, no dijeron cómo se llama. Se lo tienen guardadito todo lo que es el material para el tercer disco. Bueno, te tiro un tema, te lo toco, pero no te digo cómo se llama, ¿eh? Ajá. Y luego, no sé, estaba repleto. La convocatoria de Las Pelotas, la verdad que no deja nada que desear. O sea, llegamos a las 9, Las Pelotas empezó 9:20. Sí. Y ya no se podía bajar al campo. Aparte, pensar también que Las Pelotas hizo un Luna Park y lo llenó también. También. Así que un microestadio Malvinas Argentinas era como de esperar esta gran convocatoria que tuvieron. Me gusta este tema, dame un poquito más, Debo estar en América del Sur, bien azul, garantizando salpicándome sobre la ropa recién. Cómo la rompe Gabriela Martínez, una vez más lo voy a decir. Muy bien, muy bien. Como, bueno, me tocó oír los tres primeros temas, los clásicos tres primeros temas para sacar fotitos, y es una mina que tiene una energía. Creo que la mitad de las fotos se las saqué a ella, porque me encanta. Sí, divina, divina, muy, muy buena. Pueden ver las fotos que sacó Gala Caccione entrando en www.noctambulas.net, nuestra página web, ahí todas las fotos, y en breve también, obviamente, la reseña, la crónica de esta noche rockera que tuvimos en veda electoral, pero uno siempre se las ingenia para Debemos para decir que bien. La Funkio se cagó en la veda igual, ¿no? Sí. Hizo un par de chistes ahí, la gente muy cómplice. Y sí, ya está. Esas cosas que ya quedan obsoletas, basta, che, basta con la veda. Pero bueno, en fin, esto fue un poquito, un breve resumen de cómo vivimos la noche. Este es el momento en donde se levantan los facios. Y hay que silbar. Y hay que silbar. Es verdad, es verdad. Muy bien. Bueno, esto fue un poco del recital de Las Pelotas esta noche, el 14 de agosto del 2011, en el microestadio Malvinas Argentinas. Una muy buena noche. Vamos a ir con otro tema de Las Pelotas, esta vez enterito, porque nos quedamos con ganas. Estuvimos picando un poquito. Lo tiraron para el final, ¿eh? Claro, pogo. Sí, sí. Mucho pogo. Un temazo. Vamos entonces a escuchar Las Pelotas haciendo ¿Cuándo podrás amar? Esto es El Fin del Fin, hasta las 8 de la mañana. Te acompañamos aquí por la Nacional Rock. Aunque creas que es toda

¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Muy bien, 6 y 16 minutos de la mañana. Continuamos aquí en el fin del fin de lo que escuchábamos antes. Era a Lou Reed haciendo Take a Walk on the Wild Side. Un poquito caminar por el lado salvaje de la vida. Muy bien. Es momento entonces de darle la bienvenida a nuestra primera entrevista, se podría decir. Nuestra primera entrevista telefónica está relacionada con los conflictos estudiantiles en Chile que ya llevan más de 2 meses. La verdad que en algún punto nos sentimos un poco ignotas al respecto y dijimos, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa realmente. Y por eso vamos a hablar ahora con Catalina Valla, que es una periodista y productora de TV Chile. Y bueno, nos gustaría también que ella nos explique un poco, que lo está viviendo más de adentro, ¿no? Como ciudadana. ¿Cómo estás, Catalina? Todo bien, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar ahí del otro lado, teniendo en cuenta, obviamente, el horario. Acá te saluda Victoria. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, Catalina, contanos un poco, vos estás viviendo en Chile hace ya varios años, me imagino, porque estudiaste ahí en la Universidad de Chile la carrera de periodismo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, ¿qué nos puedes decir vos, digamos, desde tu postura y siendo estudiante, periodista, o sea, habiendo estudiado ahí, siendo periodista, respecto de estos conflictos que estuvieron sucediendo? Sí, mira, te cuento que, bueno, acá el tema principal de todo el conflicto que tenemos estudiantil es el problema del lucro. Sí. Porque, bueno, como deben saber ustedes también, acá la universidad pública es solamente en cuanto a la básica. Ajá. Y a la secundaria. En la superior no existe universidad pública, se llaman universidades estatales, la Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, por ejemplo, pero esa universidad no tiene que pagar. Claro, y pero eso, siempre fue así eso, ¿no? No, en el gobierno de, por ejemplo, Allende, era gratis. Claro. Desde Pinochet, después del 73... empezaron con las universidades privadas y de ahí decidieron que todas las universidades se cobraba un arancel sumamente alto, que de hecho es el más alto del mundo casi, y de sobre todo de Latinoamérica, y tampoco tenemos una educación tan increíble en la calidad. Entonces eso es finalmente lo que están proponiendo los estudiantes, una educación gratuita y de calidad, que para mi gusto es lo básico que se merece una sociedad. Claro, o sea, por los números que se tratan realmente, el estudio universitario está por arriba de lo que es un salario mínimo en Chile. Sí, mira, a ver, acá el sueldo mínimo son 182 mil pesos, sí. Alrededor de un poco más de $300, y el arancel de una carrera, por ejemplo, de Derecho en la Universidad de Chile vale 220 mil pesos, o sea, más de $400. Y eso al mes, o sea, mensual, y imagínate, en total al final de año deben ser unos, no sé, 2 millones o un poco más de pesos chilenos, obviamente, y eso no lo puede pagar nadie. No, o sea, seguro. Termina siendo completamente elitista la formación, digamos, universitaria. Sí, bueno, igual el gobierno acá propone ciertas soluciones que son soluciones, sí, parche, como por, sí, ejemplo becas, claro, que son para un porcentaje mínimo, diría el 10% de la población, y lo otro sería con un crédito que el Estado sería el aval. Sí. Donde te digo que tú para pagarlo, o sea, el interés que te cobran es del 205%. Sí. Entonces al final te endeudáis mucho más. Por ejemplo, si te vale 4 millones la universidad, al final terminas pagando 9 millones durante, no sé, después de haber estudiado. Y si, por ejemplo, no terminaste la carrera, sí, tienes que seguir pagando sin trabajo y sin, no sé, sin ganar una buena renta y seguir pagando ese crédito que finalmente te manda a la ruina y te endeuda de por día. Claro, claro. ¿Cómo ves vos el avance de este reclamo, que es digno, que ya lleva más de 2 meses? Digamos, ¿cómo se están desenvolviendo las cosas? Acá la información que llega es que la policía realmente está siendo muy violenta con ustedes, e incluso, bueno, vimos que han intentado declarar ilegales las manifestaciones, cosa que no llegó a mayores, por suerte, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Cómo están viviendo el hecho, viste, de marchar, de enfrentarse todos los días también a la, sí, violencia policial? Sí, mira, lo que pasa, hubo un día en particular, que fue la semana pasada, donde hubo una marcha que la Intendencia de Santiago no la autorizó. Sí. Entonces los jóvenes se reunían en la avenida principal, que es la Libertador O'Higgins, acá en Chile, Y entonces se trataban de juntar y llegaba la policía, que acá le decimos carabineros, pero con mucha violencia, con carros lanzaguas, con bombas lacrimógenas, tirándosela a cualquier persona, incluso gente mayor o gente que camina por el centro para trabajar. Y al final yo, de hecho, camino a mi trabajo, me llevo una bomba lacrimógena saliendo del metro. Sí. O sea, muy violentos, no me dejaban pasar porque andaba con mochila. Me decía, no, tú eres estudiante, tú vas a dejar acá la que te digo. Y yo le digo, no, voy a trabajar, por favor, déjame pasar. Y al final llegué tarde a mi trabajo. Y un sinfín de cosas que para mí son insólitas, de que un gobierno deje actuar a la policía de esa manera. Y bueno, yo he estado también participando en casi todas las marchas que he podido un poco faltar al trabajo para poder apoyar a los estudiantes. Y los estudiantes, te digo, que son pacíficos. De hecho, le han dicho a los que rompen cosas o a los que de repente se ponen más anarquistas, les decimos, porfa, no rompan las cosas, porfa, vámonos con pacífico, porque la idea de nosotros es manifestarnos y que esto llegue a un nivel mundial para que la gente entienda que nosotros no podemos tener una educación tan cara. Sí. Somos un país latinoamericano donde el ingreso no es tan alto, y sabiendo de hecho que el cobre es el momento más histórico que hemos tenido más plata en Chile, y aún así no podemos tener educación gratis, ¿no? Sí. A mí no me cae en la cabeza. Respecto a esto que decías vos de los gases lacrimógenos que les arrojaron, hay dos cosas que son importantes destacar, que es primero la solidaridad que tuvo, digamos, el pueblo de Chile con respecto a sumarse a las protestas estudiantiles desde los cacerolazos, desde sus casas, sí, como una forma de repudiar la violencia por parte de la policía, por parte de los efectivos. Y por otro lado también la Central Obrera Chilena, que llamó un paro general de 48 horas para el 24 de agosto, también en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Piñera. Sí. Y también una cosa que justo me acordé que vi hace poquito, digamos, en estos días, que salió la foto de Camila Vallejo, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, una de las líderes de toda esta situación, con 500 cartuchos de gases lacrimógenos que les arrojaron, formando un símbolo de paz. Sí, sí, una forma de repudiar bastante, digamos, o sea, bastante rescatable, ¿no? Porque es como original, y decir, o sea, mirá cómo te devolvemos la violencia con paz, porque trata de mostrar que no son violentos ellos. Están haciendo un reclamo completamente digno que tiene que ver con la educación, el acceso a la educación de calidad y gratuita. Sí, sí, por eso te digo. Y de hecho, te doy un dato, Rosa, que cada bomba lacrimógena vale 127 mil pesos. Ah, bueno. O sea, casi una mensualidad de universidad. Sí, sí, sí. Entonces te diría, loco, deja de comprar bombas lacrimógenas y mejor gástale en educación. Totalmente. Y bueno, no sé, pues la policía, yo igual de repente entiendo que de repente no la pueden controlar porque se involucra gente que son completamente anexos a la manifestación. O sea, de repente se meten delincuentes o cosas así. O sea, el tema de los encapuchados. Claro, los encapuchados. Pero que te diré que son el 1% y se van contra todo, y son lo único que, por lo menos acá en Chile, yo no sé cómo publican en Argentina, pero acá lo único que muestra son los destrozos, y no se enfocan en la educación, no se enfocan claro, en qué. Claro, en es qué, una qué, forma qué es de dispersar, digamos, de lo que es importante. Vos que lo vivís también desde el lado de la televisión, como productora de TV Chile, también hablando de esta originalidad con la que se tratan algunas cosas de parte de los estudiantes, vi que hubo muchísimas marchas, una, por ejemplo, en la que reunieron un grupo de personas donde se besaron al mismo tiempo, sí, o la gente que corría alrededor de lo que sería, bueno, el Congreso. De la moneda. No, de la Casa de Gobierno. Claro, de la Casa de Gobierno. Siguen corriendo, son 1.800 horas. Que siempre hay una persona corriendo, también la radio de U de Chile tiene transmisión de 1.800 horas de solamente hablar sobre la educación, porque 1.800 es la deuda que existe por la educación. Claro. Entonces tiene como todo un sentido que yo encuentro que es original, también otra vez se disfrazaron de superhéroes para luchar por la educación y derrotar al villano. Entonces es un tema importante donde los estudiantes creo que se han manifestado de forma pacífica, de forma original, donde tienen medidas y peticiones que para mi gusto son completamente normales y necesarias en nuestra sociedad, y no las toman en cuenta, ¿no? Claro. Yo pretendo que los gobiernos, mira, te digo, los políticos tienen un conflicto de interés grande, porque muchos políticos están involucrados, tienen mucha cantidad de acciones en universidades, eso no les conviene hacerlas gratis. Claro. ¿Cachai? Entonces nosotros pretendemos que eso se elimine y que por lo menos hagan un proyecto de ley donde propongan una calidad de educación, donde propongan una educación gratuita superior, y que, no sé, que sea con meritocracia, claro está, pero exista. Seguro. Bueno, sin ir más lejos, nosotros también por ahí haciendo un paralelismo que obviamente no tiene tantos puntos en común, pero acá también se hizo, digamos, el año pasado con respecto a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se llevaron adelante una serie de manifestaciones donde también se fue al Ministerio de Educación, se ingresó para pelear por el edificio único, que finalmente, gracias a la lucha estudiantil, se consiguió. Esperemos, obviamente, también que en Chile esto, digamos, los gritos de los estudiantes sean escuchados, porque a fin de cuentas, digamos, la base de cualquier país es la educación, el acceso a la educación de los ciudadanos, y con estos precios realmente es marginal. Claro, totalmente marginal. No tiene sentido, digamos. Así que, nada, ¿qué pensás vos, digamos, Catalina? Tengo entendido que, digamos, unas declaraciones bastante polémicas de Piñera respecto de que, bueno, un poco citándolo textualmente, dice: todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos, pero quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida, alguien lo tiene que pagar. Si le damos la educación gratuita al 10% más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que el total de la sociedad, incluyendo los más pobres con sus impuestos, estarían financiando la educación de los más afortunados. O sea, no, en realidad el más pobre podría acceder a una educación a la cual hoy en día no accede. Ay, sí, ¿no? Qué estúpido. Pero, no sé, mira, te digo que Piñera también se mandó el comentario de... Por Twitter que... todo esto también, quiero aclarar, sí, no es un dato menor. No, está bien, pero por ejemplo, que la educación era un bien de consumo. O sea, no puede ser que porque, por ejemplo, las universidades con el Estado tienen al finalmente un negocio. ¿Me entiendes, onda? De que al final hay que lucrar, hay que sacar dinero de esto y que al final sea un negocio. Sí. Y yo, de hecho, yo te digo, yo estudié en una universidad privada, no estudié en una estatal, sí, pero yo estoy de acuerdo que existen las privadas, está bien que salgan, pero tiene que existir la otra, tiene que haber universidades públicas. ¿Te endeudaste vos, Catalina, para poder completar tus estudios en periodismo? ¿Cómo me dijiste? ¿Te endeudaste vos para poder, no, digamos...? Sí. No, yo no me endeudé porque, bueno, a mis viejos les va bien y me pudieron pagar la universidad, pero igual con mucho esfuerzo, o sea, tuvieron que trabajar mil... hubo un momento que teníamos, no sé, compañeros en la universidad que tuvieron que dejarlas por falta de plata porque, no sé, el banco no les quiso seguir dando el crédito porque por un sinfín de cosas que, no sé, nos partimos 100, de los cuales 50 se fueron por problemas económicos. Claro. Y vuelvo a insistir con esto de que, bueno, sos productora de TV Chile y... Y también me interesa porque nosotros siempre vemos que las manifestaciones ya pasan a ser un informe del tránsito en la ciudad en vez de abocarse realmente a lo que se está pidiendo en esas manifestaciones. ¿A ustedes cómo lo están tratando los medios todo bueno este tema estudiantil? Mira, igual yo no trabajo en prensa, pero bueno, tengo hartos amigos en prensa donde dicen que depende del canal. Yo trabajo justo en TV Chile, que es una señal internacional de TVN, que ese es el canal del Estado. Sí. Ya, entonces, como que la idea tampoco es mostrarlo, como, no sé, desmerecer al presidente, o decir que las marchas como que están bien, porque son a favor del gobierno. Claro, claro. Tal cual. Sí, sí. En sí, que sí, yo trabajo ahí, entonces como que no podemos, no sé, mostrar tan la realidad. Es más ninguneado en ese sentido. Es claro. En cambio, hay otros canales donde muestran más como las marchas, muestran más... A la Camila Vallejo, explicando bien las medidas, y un sinfín de periódicos también más independientes que también muestran la verdad. Pero yo, como en Argentina, me imagino todos los medios son medio sesgados, depende de qué partido político son, quiénes son los dueños del grupo, como, no sé, como Clarín, por ejemplo, allá, que también tiene medio claro. Monopolio. Entonces, como acá es parecido. Se filtra un poco... No, digo, ¿cómo? Que se filtra un poco la realidad cuando pasa por este filtro de intereses que tienen los medios, ¿no? Sí, aparte, yo no soy muy, no depende de las decisiones grandes de mí, yo siempre intento de decirle a mis superiores, mostremos esto, mostremos esto otro, pero al final el editor es el que decide, y no sé, pues mi idea sería que, como me dieron la oportunidad de estar en la radio del fin del rock, explicarle por último al pueblo argentino lo que estamos viviendo acá, que para mí es sumamente fuerte e importante, porque yo recién salí de la universidad hace 2 años y me duele ver que los estudiantes estén ahí recibiendo bombas lacrimógenas, recibiendo el carro lanzaguas, estando con frío en las noches, saliendo a protestar con todo, y se esfuercen, y yo los voy a apoyar así, con todo también, porque esto se tiene que lograr. Sí. Y bueno, ahora el jueves... No hay otra forma, no hay otra forma. No. Si ustedes no pelean, no hay otra forma. Sí, aparte, bueno, el jueves tenemos una manifestación preparada para... 18 de agosto. Sí, desde Plaza Italia, que es el centro de Santiago, hacia la parte, como dirían ustedes, como la parte cheta, como hasta la parte como de donde hay más plata, marchar por ahí para que no digan que siempre van a los barrios bajos, que no sé qué, y ahora vamos a marchar arriba, vamos a mostrarle a la gente con plata que no son los únicos, ¿cachai? Que todos tenemos derecho a la educación. No, y aparte, vos que pudiste pagar la educación, igualmente estás apoyando el reclamo, o sea que esto no es una cuestión de... están unidos los estudiantes, que es lo importante. Estamos hablando con Catalina Bala, que está desde Chile. La verdad es que te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica, contándonos un poco acerca de los conflictos y de la lucha estudiantil que se está llevando a cabo en Chile, donde están peleando por una educación gratuita, entre otras cosas también, porque hay otros puntos también que tienen que ver con la desmunicipalización, no sé bien cómo la calidad educativa. Y la calidad educativa, y obviamente repudiando la violencia con que fueron reprimidos en estos días. Esperemos, Catalina, que sus reclamos sean oídos y que en breve se llegue a un acuerdo, obviamente por el bien de Chile y de todos los jóvenes que quieren estudiar y formarse. Claro, porque la próxima vez que hablemos, la educación sea gratuita. Eso. Exactamente. Pueden salir cualquier cosa, cualquier avance, saben que estoy acá. Y bueno, cuentan conmigo para cualquier contacto que ocurra, estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Dale, cuídense. Suerte. Chao, suerte. Ahí estaba Catalina Bala, bueno, productora de TV Chile, ella es periodista y fue estudiante en Chile, así que sabe bastante de qué se trata. Es increíble también que no lo dijimos, cómo juegan un papel muy importante las redes sociales en estas nuevas manifestaciones del siglo XXI, ¿no? Mismo en Chile, lo que está haciendo en Londres, cómo la gente... se va enterando y ahí sí la calidad informativa por ahí es mucho más digna y real que lo que por ahí transmiten los medios, ¿no? Y también creo que uno como argentino o como joven argentino y estudiante, digamos, de por lo menos en mi caso, de lo que es una universidad estatal y gratuita y sobre todo de calidad, está bien uno poder verlo como argentino y valorar también lo que uno tiene y cuidar y amar a la universidad a donde uno asiste, aunque obviamente puede haber cosas para mejorar, puede haber cosas que no gusten, etcétera, pero no deja de ser una universidad gratuita. Hay que valorar. O por lo menos no se paga una cuota, digamos, ¿no? Obviamente estudiar nunca es gratis. Bueno, los chilenos queremos universidad gratuita, como en Argentina, sí, reclamo chileno. Exactamente. Así que bueno, vamos a ir con el siguiente tema, un poquito, quizás a tono de esto. Vamos a escuchar a los Molotov. Ahí va, ¿eh? Este mazo, haciendo Hit Me. 6:34. En momentos nomás, la columna de Twitter de nuestra queridísima Mariana Lacorrella. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero tiene que pasar primero sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Te venderá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robar. Y aunque quieras quejar, FIFA gobierno. Les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. El siguiente en la fila y así te la pelas. Pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Acabo a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano, porque tu molotov también es mexicano. Acá en el fin del fin de cuánto faltan todavía mucho, 20 minutos para las 7. Pinto mate, pinto mate, mate calentito. Porque ahora no somos dos, somos tres en la mesa radial de Nacional Rock. Yuhu. Porque la señorita Mariana Courage. ¿Cómo estás, querida? Bien, bien, bien, bien. Muy bienvenidos a todos los que están escuchando ahí detrás. De la radio o de internet, del streaming de internet, tal vez. Yo creo que Mariana tiene la voz más sexy de este programa. Ay, no gracias. Hay dudas. Gracias, no hay chiquinas, chiquinas. Obvio, sí, yo no tengo la voz. Bueno, Gala, pero te queremos porque sos especial. Bueno, la semana pasada les informábamos a nuestros oyentes que Mariana Lacourage va a ir dejando de formar parte de este programa, de la producción de este programa. Nunca vas a dejar de formar parte de nuestros corazones. Pero bueno, nada, esto es un poquito por ahí a modo de despedida de nuestra queridísima columna de Twitter que nos traes siempre. Sí, bueno, igual siempre después vas a ser nuestra tuitera favorita, siempre vas a estar ahí en esa seguir estrella. Gracias. Siempre te voy a seguir, siempre te voy a retuitear. Gracias, chicas, les agradezco. Igual, bueno, alguna columnita de vez en cuando, hablar un poquito de tecno. Ah, no. Muy bien. No, acá saliste entre otras, ya te lo digo. Pero sí, cómo no. Mira, ahí está tu reemplazo. Vas a caer más de un domingo medio copeteada diciendo, chica, no sé cómo volver a casa. Bueno, Mariana, quédate ahí. Paso por el programa. Paso por el programa. Te hacemos un mate. Me parece muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo te trató el fin de semana? ¿Bien? ¿Descansaste? Bien. Sí, pude descansar, por suerte, mirar un poco de tele, poder un poco revisar tecnología un poquito, un poco el Twitter. Y bueno, el 12 de agosto, hace poquito, el jueves pasado, la UBA cumplió años, chicas, ya que venía Catalina hablando un poco de la educación, Tombito que remarcó algunas, ¿no?, algunos hechos de la UBA. Cumplió 190 años el 12 de agosto. bueno, de su creación en 1821. Y la UBA se prepara para, bueno, para algunos festejos que se van a dar entre el 26 y el 28 de agosto, de las 15 a las 21 en la Manzana de las Luces, en donde va a haber diferentes recorridos históricos, espectáculos y más de 500 actividades para hacer que tengan que ver con la educación. Así que se ve que es bastante importante el tema del festejo de la UBA. Sí, sí, sí. El hashtag en Twitter fue Feliz Cumple UBA, estuvo en el puesto número 4 en el Trending Topic, así que fue bastante visitado. Y bueno, tenemos algunos tweets con respecto a ese hashtag. Por ejemplo, sí. Saito Ebey, que es Clara, dice Feliz Cumple UBA. Ah, yo la sigo esa, me parece. Apa, mira. Que dice, a sus egresados, que a pesar de planes de estudios mediocres, siguen robándonos trabajos por el prestigio de su universidad. Como estos, yo digamos, quise traer un mix, claro. Un poquito de lo en contra y un se poquito... Se ve que para Clara los palito. 140 caracteres no le alcanzaron para dar argumentos respecto de sus opiniones, ¿no? Exactamente, y me pareció hasta un poco a veces... No tenés que ser agresivo ni decir cosas que al fin y al cabo no suman ni restan, porque de última podés no... podés decirlas, pero explícate. Sí, o seguí... El famoso por qué. Y sí, viste. Bueno, después lo tuvimos a Gatos Silvestre, que es Gustavo Silvestre, el periodista que ahora está en América 24. Sí. Antes estaban, bueno, en Telenoche y demás. Que dice, feliz cumple UBA y gracias por haberme posibilitado una enseñanza universitaria de excelencia y gratuita. Esto es lo que, bueno, están pidiendo nuestros hermanos chilenos que, bueno, que quieren esto de la universidad gratuita para todos. Después Vicky Cont, Victoria Contreras, que dice, aunque no te conozca, sé que el año que viene nos vamos a ver muy seguido. Espero que nos llevemos bien. Este tipo de tweets me encanta, porque sí. Uno apenas sale de... Respectante, claro. Viste, saliendo del colegio, diciendo, uy, la facultad, bueno, me anoté en la UBA, que dicen que es un quilombo, pero bueno, a ver qué onda. Es que pensé exactamente lo mismo, en esta cosa de no saber qué te espera en la universidad, un nuevo mundo, más gente, profes nuevos. Claro, digamos, pasás como la época estudiantil adulta, por así decirlo, y dejás un poco esta cosa de secundario. No, y aparte depende de qué secundario haya sido, porque si tuviste, no sé, la suerte de ir al Nacional Buenos Aires, al Pellegrini, que son grandes, ya están, digamos, como con otra cabeza, bueno, vas un poco, digamos, adentrándote. Ahora, si venís de un colegio en donde hay 5 divisiones, queda 2 cuadras de tu casa, caes a la facultad y decís... Acá no duró 2 días. No, sí, sin duda para chicos de secundario privado es un sopapo de realidad. Entrar a la UBA y decir, mamita santa, hay gente en la puerta sentado sin una silla, sí, escuchando clases. Es una cosa que no, o fuera de la, digamos, fuera de la calle, escuchando las distintas clases que dan los profesores porque no hay lugar en las aulas. Debe ser por los planes de estudios mediocres a los que se refiere Clara, ¿no? Seguramente que la gente se sienta en el piso. Somos muy vivos los argentinos. Bueno, Martín Granoski, también periodista, trabaja, tiene un programa en CN23, pone, Google Argentina no se avivó, podría haber puesto un dibujito por el feliz cumple UBA, todavía está a tiempo. Me gustaría decirle a la gente de Google que podría haber puesto un doodle ahí de imagen con alguna fotito del edificio de la UBA o algún profesor representativo o que fuera. Ellos hacen siempre algún dibujito, buscan algún diseñador gráfico, la verdad que es todo muy... Google, ¿viste? Cuando decís, qué cosita chiquita, y muchas veces te enterás a través de Google, de los doodles, muchas cosas que decís, ah, pucha, mira este chabón, ah, era músico, bueno, a ver. No, sí, bueno. por eso digo que podrían haber prestado un poquito más de atención y haber hecho un lindo doodle para los que somos cibernéticos y siempre cliqueamos. Y está bueno. Además hay una sede de Google acá en Argentina, ¿eh? La sede latinoamericana de Google está acá en Argentina. Bueno, más a mi favor entonces de tal no haber... Tal cual. Apoyo a tu pedido, tu reclamo, Mariana Lacurre. Google, vos, Juan Google. Bueno, después... Ponete un doodle. Un hashtag que también estuvo muy presente este finde. Fue una pregunta, una decisión entre dos negocios de fast food importantes de Estados Unidos. Sí. McDonald's o Burger King. Estuvo en el puesto 6 del Trending Topic. No. Estaban todos que la no entendían nada. Decían, ¿por qué tanto? No sé por qué. ¿Fue un hashtag internacional, quizás? Sí. Sí, que por eso me llamó la atención y lo traje para compartir, chicas. Claro. Ah, claro. Nosotros somos tan fanáticas de la comida rápida. Claro, sí. Pero sí. Me llamó la atención que se preguntaran estas dos cosas. Mira, acá tenemos una fan de McDonald's. toda la vida. Y yo soy más de McDonald's también, aunque Burger King me caen bien porque es más barato y no son tan caretas como los de McDonald's. Sí, bueno. No. Son comunistas. No suelo comer. Bueno. Viste que vuelve sí. Wendy's, parece. Ay, Argentina. Qué rico el helado de Wendy's, chicas. O las hamburguesas cuadradas, ¿se acuerdan de Wendy's? Ay, Jesús mío. Con la muñeca gigante en el techo. Era un ricor maravilloso. Yo que soy fana de la comida chatarra, lo vi y dije, este es mi hash. Así que bueno, lo traje para compartirlo. El momento capitalista. El momento burgués y capitalista. Globalización también podríamos unir. Gordo. Bueno, Julián Alterini, un realizador bastante importante en Twitter, le contesta a Mora, que pone, ¿McDonald's o Burger King? Pampernick. Pone ella. A lo que Julián le contesta, loco, las minas siempre complican todo. Es verdad. Mira, son ¿viste? Dos opciones. Acá Hernán dice siempre. Míralo al operador. No, ¿viste que una le pone dos? No, ella te agrega la tercera, decís, pero pucha, te estoy diciendo dos. Y me pone la tercera. Es una chica con mente amplia. Y un poquito quedada en el tiempo también. Sí. Es vintage. Bueno, después lo tenemos a Gorouts, que dice, McDonald's o Burger King, no se compare. Yo la verdad prefiero mi sanguchón o mi tía Poison. Veneno, muerte rápida, killer. Un chegusán de milanga. Con esto se refiere a que, nada, algunos prefieren directamente no ir a comer por esto de las hamburguesas y las lombrices. Un bondiolazo en la costanera. Y hubo la época en la que se decía que estaban hechos con carne de lombriz. Sí. Por eso digo que algunos prefieren cómo evitar. De mi colegio primario. Cómo evitar el menú de McDonald's. Prefieren no hacerlo. Después la tenemos a Mary Jo, que dice, ¿cuánto hace que no comía esto? Y la dieta. Este tuit me hizo acordar a una película que se llama Super Size Me, de Morgan Spurlock, que este chico se levanta a las 10 de la mañana, desayuna, almuerza, merienda y cena en McDonald's. Sí. Durante un mes. Durante un mes, lo que le trae complicaciones de salud, pero inmediatamente y aparte, hasta en un caso irreversibles, de obesidad, de corazón, montones de cosas que... Que hay una con el porro también, de esa Super Size Me. Ah, bueno, es un chabón que está todo durante un mes fumando y otro mes no. O sea, es como un mes y un mes, ¿no? Lo que es. No sé. No, este chico lo hizo un mes a propósito y dejó de hacerlo por este tema de que ya se sentía mal, se sentía agitado. Claro. Se notaba la repercusión gordo. De la comida, claro. Sí. De la viste comida que en McDonald's chatarra. Igual venden ensaladas. Ahora, yo quiero que por favor, si hay alguien que alguna vez fue a McDonald's por una ensalada, 4999-0937, porque... O sea, no, sí, tenemos un ejemplo. No tiene nuestra compañera Sofía. Sofía. Sofía. Vamos a comer a McDonald's. Claro, Sofía, sí. Tarrela. Dame la sisa. Sí, ¿qué es eso? Además, carísima, No es precio de. Una vez escuché a un hombre decir que ir a McDonald's por una ensalada es como ir a un prostíbulo por un abrazo. Ah, bueno. Qué linda metáfora. Quedó cálida, porque... Claro, no, yo no sé por qué soy mujer, digamos, lo tiene que ver, pero bueno. Mira qué linda metáfora, Sí, pero no los necesito, Hernán. Bueno, y por último, me gustaría, bueno, nos ponemos un poco así melancólicas, un poquito tristonios. Me gustaría recordar que el pasado 11 de agosto fue el cumpleaños número 52 del cantante Gustavo Cerati, quien, recordemos, sufrió un accidente cerebrovascular el 15 de mayo pasado, en 2010, y desde ese entonces está en terapia intensiva, y todos le rogamos a Dios para que abra esos hermosos ojitos celestes que tiene. Bueno, este tema, este cumpleaños, fue furor en las redes sociales. Desde, bueno, la convocatoria a cantar Puente 2030, el horario en que nació Gustavo en la puerta del sanatorio, claro. Ponernos todos de acuerdo vía redes para subir el video, para escucharlo en casa... como una forma de darle como un abrazo simbólico, ¿no? Sí, se escuchó en todos lados, O sea, fui en el bondi, escuché eso de estéreo, fui a la peluquería, pusieron todo el último disco de Cerati. O sea, una cosa que hizo furor el día de su cumpleaños. Es que, sí. Se vivió mucho. En lo que es Gustavo en el rock argentino. Seguro, y esto que fue tan... Que es como tan trágico y tan de repente, ¿no? Todavía parece mentira, ¿no? La verdad no... Bueno, y su madre, Lillian Clark, quien, si uno la escucha un poco, parece una mujer muy fuerte, muy positiva, bueno, dio la cuenta de Gustavo, que es arroba Cerati, para que esta cuenta sea utilizada con fines benéficos. Esto quiere decir que uno, por ejemplo, entra a la cuenta de Cerati, que es arroba Cerati, y se encuentra con mensajes del estilo encontremos a María Cash, del estilo de trata de personas, del estilo de donaciones o trasplantes, sí, todo lo que tiene que ver con Red Solidaria. Que esto está muy bueno porque con esto aprovechan el 1,5 millones que tienen de seguidores. Que, digamos, es como Gustavo Cerati, de las personas... con más seguidores. Claro, digamos, de Latinoamérica, es una de las personas con más seguidores. Es muy importante. Entonces me pareció que valía la pena, seguro, valía la pena recalcarlo. Arroba Cerati. Arroba sí. Cerati, está el ojito precioso de él ahí. Y nada, lo pueden seguir por, para lo que quieran colaborar, tanto con Juan Carr como para otras cosas, ¿no? Muy buena, sí, la idea de la madre. Cosas, por lo de María Calla, acá, veo que... Sí, en eso está... No, bueno, realmente una muy buena idea. Y haciendo, bueno, honor a Cerati. Exacto. Haciendo honor a Cerati, vamos a presentar un tema de Soda Stereo, canción Animal. Muchas gracias, Maru. Gracias, Maru. temazo, los White Stripes haciendo Seven Nation Army. Ahora el informativo de parte de Daniela Batelli y luego una hora más de El Fin del Fin de. Gala y Vicky, @radionacional.gov.ar. Nos despedimos con un temazo antes del informativo y volvemos con otro temazo. Himno de mi corazón, de Los Abuelos de la Nada. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Ahora sí, 7:07 minutos de la mañana, continuamos en el fin del fin de lo despedimos de la operación técnica a Hernán Acosta, le damos la bienvenida a Ulises Mendoza. Ulises, bienvenido, vamos, hola. ¿Qué, te viniste medio apachurrado hoy? Está hinchado, bueno, todavía. Estás hinchado cuando tenés la marca acá de la almohada y de la baba, me parece que no te lavaste la cara, pero bueno, muy bien, así que esto es radio. Es momento de darle la bienvenida a nuestras entrevistadas en piso del día de hoy. Como nos gusta a nosotras navegar por los mares de internet y encontrar proyectos copados. Así que este es el caso de www.buenosairesenconstrucción.com. Un proyecto audiovisual de bandas, música, mezcla muchas cosas, que lo cuenten ellas, Laura y Laura, bienvenidas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Complicado este horario, ¿no? Pero se supera. Sí, se puede. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras. A ustedes. Bueno, cuéntenos un poco de qué va Buenos Aires en construcción. Bueno, te cedo la palabra. Laura le cede la palabra a Laura. Sí. Bueno, Buenos Aires en Construcción es básicamente un sitio en el cual subimos videos donde registramos a bandas mayormente independientes, es como nuestro target. Y lo filmamos en lugares que nosotros llamamos que están en transición de la ciudad de Buenos Aires mayormente. Por lugares en transición generalmente nos referimos a casas que están por demoler, o lugares privados que ahora son abiertos al público. Muchas veces nos pasó con nuevos centros culturales que solían ser hogares. Pizzerías que ahora son asambleas y talleres de bicicleta. Hay una variedad grande en los nuevos usos de edificios viejos. La idea para nosotros es hacer un registro, no solamente de cómo se va modificando, no es una cuestión de cómo se modifica la arquitectura de la ciudad, sino cómo se va modificando la ciudad como, ¿no?, como si fuera una especie de ente. Sí. Y al mismo tiempo la música, ir registrando qué es lo que está pasando en la música ahora. Hacer cómo uso, se construye, claro. Por un lado la ciudad y por un lado la escena emergente de las bandas independientes. Sí, esta relación entre la modificación dentro de las escenas y cómo también se modifica el espacio urbano. Claro. Que además convengamos que es una cosa que se moldea uno a la otra, o sea, hay mucha, sí, ¿no? Hay una relación ahí. Una retroalimentación. Exactamente, mutua, claro. Sí. Muy bueno. Buenos Aires en Construcción está, digamos, conformado por todo un equipo de realizadores audiovisuales, ¿no? Bueno. Ustedes se conocieron en la facultad, ¿cómo fue que, digamos, que formaron este equipo? Porque realmente, entrando en la página, se pueden ver videos de altísima calidad. No solo por la calidad de grabación, sino por la calidad artística que tienen los videos. Bueno, muchas gracias. Gracias, sí. Mira, en realidad nosotros somos un equipo más o menos de base de 6 personas. El equipo técnico, siendo 3, podemos estar. Y en realidad está bueno porque nosotros no contamos ni con mucho dinero ni con buenos equipos en general. Todo es bastante prestado y conseguido de algún lugar donde trabajamos, a veces con permiso, a veces no. Así que está bueno porque nosotros en realidad apostamos a algo más artístico, o sea, de hecho parecen videos hechos con calidad. Yo muchas veces veo videos o muchas cosas que están hechas con equipos de realmente de calidad. Y por ahí no se nota en el producto final, porque es más como la idea que uno le pone, sí, todo el trabajo y la idea estética que hay, que realmente el dinero que se gaste en hacerlo, que no es nada. Jugando también, ¿no?, con los límites que te permiten los equipos que tenés, por ejemplo, las cuestiones de utilizar el sonido ambiente, un montón de cosas que por ahí influye también de una manera representación artística. Sí, nosotros más que nada en cada uno apuntamos más a la creatividad que uno tiene. O sea, el sonista es un pibe que labura esto y con lo que tiene se hace lo mejor que se puede. Y lo bueno es que se hace bastante bien. O sea, creo que se escucha muy bien, que se ve muy bien. En línea general las bandas quedan conformes. Igual los músicos siempre algo para decir tienen porque son músicos. Sí, sí. Pero creo que es el resultado, como a mí en general lo que me gusta es eso, que termina viéndose como algo de alta calidad cuando en realidad no está hecho con equipos de alta calidad, sino que está hecho a lo mejor con un equipo humano. No, pero quiero decir como con gente que realmente le pone entusiasmo, y eso creo que se nota. www.bsasenconstrucción.com es la página. Estamos hablando con Laura Jaburek y Laura Dalpojeto. Dalpojeto. Muy bien. Chicas, cuéntenos un poco cómo es el proceso de selección de las bandas. Ellas, digamos, se acercan a ustedes con la idea de registrar su material, proponiendo un lugar, o quizás ustedes se acercan a las bandas con algún lugar en mente que quieren registrar. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se han manejado? Porque han grabado a varias bandas, digamos, han estado con 107 Faunos. Sí, el año pasado. Ya Ivo Sainz. Publicados, tenemos ya 9 videos. Los Viajantes, Andrés Ruiz. Cosa Mostra, que es el último, que es una muy buena banda. Bueno, hay varios casos. O sea, desde un principio nos tocó obviamente salir a buscar a los artistas, así como nos toca salir a buscar los lugares. Pero sí ya ha pasado en este año y medio de un par de casos que nos contactaran músicos para trabajar juntos. Sí. El proceso de selección en sí es como algo medio autoritario. No, en realidad es bastante subjetivo, porque claro, nosotros lo que tratamos es de trascender las escenas under, digamos. Hay bandas que pertenecen, los 107 Faunos, ahí están en una movidita, tal otro está en otra movidita. Bueno, nosotros tratamos de realmente pasear sin ningún tipo de prejuicio de a qué perteneces o a qué no perteneces, sino es más, qué nos gusta retratar y qué no nos gusta. Tiene que gustar la banda. Pasa por ese lado. Nos tiene que gustar la banda, y aparte, esto que también me parece muy importante, la banda tiene que tener una afinidad en cuanto a cómo creamos las cosas. O sea, esto de trabajar en equipo, el hecho de generar lazos solidarios y puentes entre diferentes artistas. O sea, eso es lo que nos interesa a nosotros. Hay bandas que no tienen ganas de hacer eso tampoco. Sí, sí. O sea, sí, como de realmente, para muchas bandas, filmar es un embole, por ejemplo. Y aparte, o sea, es algo que lleva bastante tiempo. Hay que estar con los humores, me imagino, y la predisposición a flor de piel, porque si no se puede volver muy tedioso el asunto. Sí, en nuestro caso, digamos, la filmación no es justamente, no es algo que tome demasiado tiempo, pero sí hay que mantener el humor músico durante 2 horas. Pero la gracia no es estar con un músico que se quiere ir. Tampoco, claro. Es como, bueno, como que todos estamos poniendo lo mejor de cada uno y esa es la idea, básicamente. Me parece que ese es cuando sale bien es cuando pasa eso. El compañerismo entre la escena independiente creo que es algo fundamental. Tanto ustedes haciendo, bueno, construyendo lo que es Buenos Aires en Construcción, y los músicos haciendo su labor, ¿no? Que les toca, digamos, ir y grabar un disco, pero todas estas cosas ajenas también está bueno que estén predispuestos a hacerlas, porque forma parte, digamos, de la misma alternativa artística de la ciudad. Sí, es fundamental, y yo creo que toda la gente con la que trabajamos, o sea, se caracterizaba por eso. ¿Salen un poco, digamos, de la ciudad de Buenos Aires? ¿Estuvieron en La Plata? Justamente eso quería preguntarles, porque hay dos casos que puntualmente me llamaron la atención, que era uno, el de 107 Faunos, que lo realizaron en el Galpón Cultural de Tolosa, en las afueras de La Plata, una banda oriunda de La Plata, y otro también es el de La Cosa Mostra, que es el último que filmaron, que era como la casa de ellos, digamos, la que propusieron ellos. ¿Cómo fueron estos dos, por ahí, estos dos casos, para retratar un poco lo que es, digamos, la generalidad de los 9 videos que ya llevan filmados? Bueno, en el caso de La Plata, era básicamente que teníamos ganas de filmar en La Plata, somos todos bastante fans de la movida que hay en La Plata. Y aparte, uno de los chicos que participa en este proyecto es de La Plata. Ah, o sea, claro. Él fue el director de este video, de hecho, como haciendo un video en La Plata, aparte hicimos con un director de La Plata. Dale crédito al chico, ¿cómo claro, se llama? Santiago Herjanic. Muy bien, muy bien. Que consiguió las locaciones, entonces nos contactamos con varias bandas platenses, los 107 Faunos, que son unos copados. Agarraron viaje. Tocaron el otro día en el auditorio de acá de la radio, el martes pasado. Sí, tocan un montón además. Bueno, sí. Esa es una de las características de las bandas con las que trabajamos, es que tocan, se mueven mucho, trabajan, tocan mucho. Acaban de sacar ellos, de hecho, un EP hace 2 días. Claro, claro. Y de hecho, vamos a hacer otro video en La Plata, en breve, se supone. Sí, o sea, siempre nos gusta volver a La Plata, porque arquitectónicamente es maravillosa y la movida que hay, La ciudad de las diagonales. ¿Con qué banda están planeando volver a...? Ay, no se dice la ciencia, perdón. No, bueno, sí, quería hablar un poco más respecto de ellas, además de subir, de ellos, el equipo, además de subir el video que filman, también suben una breve, digamos, reseña de lo que es el lugar donde fue filmado. Y por eso hablaba de este lugar que me llamaba la atención, de este Galpón Cultural de Tolosa, que fue, digamos, un lugar recuperado por un grupo de jóvenes autoconvocados de la localidad, que lo limpiaron, lo restauraron. Y nada, me parecía que estaba bueno poder filmar esto, ¿no? Que se vea. Sí, ese fue uno de los casos de los lugares recuperados por grupos de gente. El otro caso fue del próximo video que vamos a estrenar, que es con Juan Ravioli, y fue filmado en la Asamblea de Villurquiza, que funciona en una ex pizzería de la zona. Sí. Que todos hemos, todos los niños que de Villurquiza hemos... Sí, hemos ido. Hemos visto Pizza Bajón, Fabulación, además. Pizza Bajón y Pizza... ¿Está abierta 24 horas? Oh. Ahí la cuota de nostalgia es... Claro. En los videos. Y siempre nos gusta el tema de la transformación de un lugar, en especial cuando el nuevo uso de ese lugar incluye a la comunidad. Está bueno también destacar que además de los distintos videos, ustedes adjuntan la biografía de la banda en la que están retratando, digamos, hacen links, hacen la sesión de fotos también que se incluyó, y la verdad que está muy bueno. ¿Cada cuánto ustedes prevén que están sacando videos, que logran, digamos? La situación ideal es una vez por mes. Después a veces claro. Hay finales, parciales, la vida, el trabajo, y a veces se da cada 3 meses. Eso creo que fue lo máximo que... El mayor periodo de abstinencia. Sí, sí, pero en general siempre nos tratamos de mantener filmando. A veces filmamos 3 videos en un mes y después nos filmamos como por... Claro. 5 meses. Después viene, ¿no?, todo el proceso de edición, que también es todo un tema, ¿no? Y lleva su tiempo. El próximo video que van a subir es el de Juan Ravioli, que ya está filmado. Está filmado, ahora está, digamos así, como políticamente correcto, está en proceso de postproducción. Sí, sí. Sí, y de hecho lo que decía de los links y eso, nosotros lo que tratamos de hacer con esto es promocionar las movidas de todo tipo, del espacio también, o sea, claro. Si el espacio es un espacio como es recuperado y un espacio que está haciendo cosas, nos parece como importante tirar links para todos lados. Los fotógrafos tratamos de cambiarlos en cada video también, sí. Se tira links del espacio del fotógrafo, o sea, la idea es como que todos estemos cada vez interactuando y sumando más. Hablando de links, vamos a linkearlas. Entonces, www.bsasenconstrucción.com es la página. ¿Tienen algún otro contacto? ¿Están en Facebook también? Estamos en Facebook. Ya tenemos como el nombre oficial en Facebook. Aparecimos en facebook.com en construcción. ¿Tienen creo que Twitter? En construcción. No, Twitter no tenemos. No. ¿Y todavía no llegamos a ese punto. A ese vicio. Y el mail, ustedes los contactan por mail. Está igual en la página, pero si lo quieren decir. El mail para contactarnos, en todo caso, es en construcciónb@gmail.com. Perfecto. Buenísimo. Bueno, un proyecto más que interesante. Estamos hablando con Laura Jaburek y Laura Dalpoyet. Ahí está, lo pronuncié bien. Exacto, sí, muy perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, chicas, la verdad es que le agradecemos muchísimo que hayan estado hoy aquí. No dejen de visitar bsasenconstrucción.com. Y obviamente todas las bandas que anden con ganas de filmar, que tengan un lugar copado o no. ¿Ustedes tienen más lugares en mente en donde por ahí están esperando que aparezca una banda para ir a filmar? Siempre hay algún lado así que nos está dando vueltas en la cabeza. Y siempre hay formas de conseguir si uno... Siempre llega uno ideal, digamos, claro, para ese lugar. ¿Se pueden recomendar? Por ahí les tiro alguna. Claro. Siempre aceptamos recomendaciones de lugares. Sí. Porque realmente uno siempre ve esos lugares, viste, que son como icónicos de un barrio y demás, y que de repente te enterás, uy, lo están por demoler, bueno, vamos a ver. Sí, todas esas sugerencias son más que bienvenidas, contactos, Buenísimo. Y con el tema legal, o sea, ¿cómo se manejan con ese tema? ¿No han tenido problemas, digamos, para filmar y registrar eso? No, hasta ahora nunca tuvimos ningún problema. En general, cuando son justamente lugares recuperados, y esto, bueno, simplifica muchísimo la cuestión, claro, porque es gente que tiene ánimo de ofrecer el lugar. Algunas veces, por ejemplo, el video de Ivo Sainz, que es un violinista que en realidad ahora vive en Berlín y es de Barcelona, lo hicimos en la calle, y es, bueno, una persona, bueno, se hace rápido, viste, como lo hacemos lo más rápido que podemos. Acción. O nos dejó entrar el casero a un lugar una vez, no sabemos el dueño que pensaba en realidad, pero a nosotros no nos pasó nada, nos fuimos a la hora que nos dijeron. Muy bien. Bueno, y si no, se busca la alternativa como para poder hacerlo, ¿no? Digamos, el tema de los permisos y demás, y te dicen, Y de ustedes, ¿cuál es el video con el cual se sienten, digamos, más realizados? ¿El que muestra más lo que es Buenos Aires en construcción con respecto al concepto, la calidad de video, de audio, el músico en escena? ¿Usted que es la directora? ¿Tienen algún preferido? Son sus niños. Y bueno, a mí el primero me gusta mucho por ser el primero. En realidad me parece que el lugar estaba buenísimo. Como que... No sé, me gusta mucho. El último, que es el de La Cosa Mostra. El de Andrés Ruiz es el primero. El de Andrés Ruiz, exacto. El último, que es el de La Cosa Mostra, me gusta mucho también por esta cuestión de mezclar la panadería y que sea un lugar de ellos. Y estuvimos muy cómodos filmando ahí también. ¿La cabeza de los Kens? Es de La Cosa Mostra, ¿viste? Es como retratar, bueno, ¿qué les surge a ellos? Ellos hicieron eso, andás a ver cuándo y en qué momento. La propuesta estética, digamos, de los planos y de la secuencia que eligen hacer, ¿es un poco, digamos, la proponen ustedes o se charla con la banda y se dice, bueno, va, hacemos de acá o de allá? ¿Cómo es el proceso, digamos? En realidad llegamos ahí, más o menos charlamos con la banda lo que querríamos hacer, y en general nadie pone ningún tipo de objeción y algunos sugieren un par de cosas. Yo qué sé, en el caso de Ezequiel Borra, Ezequiel trajo un montón de chiches, por ejemplo, trajo juguetitos. Porque me pareció que está bueno que filmen esto, que mirá, se ve así, así, uy, gracias. O sea, es como que está bueno cuando hay aporte. Claro. Cuando hay aporte está bueno y es mucho más divertido. Pero igual sí, hay bandas que por ahí no se ven en ese rol de aportar algo visual. Entonces, bueno, se lo dejan a ustedes, que son las expertas. Claro. Ustedes, esto es, hay que destacarlo, obviamente, nuevamente, es que ustedes se formaron, estudiaron, ¿en qué facultad estudiaron? Yo estoy estudiando comunicación todavía. Y acá la señorita. ¿En la UBA? En la UBA. Ah, mira, yo también. Debo haber cruzado. Son compañeras, chicas. Puede ser. Uno se cruza tanta gente. Sí, es verdad. Y yo no sé si estudié mucho. Yo estudié licenciatura en artes, llegué hasta la mitad. Después empecé a estudiar en el Sindicato del Cine. Después me formé trabajando en televisión. Y básicamente me dediqué a la postproducción como un oficio, o sea, trabajando, aprendí trabajando. Y bueno, con el tiempo descubrí que es más o menos lo que me gusta hacer. Y también estudio fotografía como desde los 14 años. Y nada, o sea, como que por ahí la educación formal no fue mucho lo mío, porque ya es como... pero tenés toda una formación variada. Sí, pero estoy grande, voy a la facultad y me pongo de mal humor, viste, como me quiero levantar e irme, pero bueno. A veces no depende tanto de la formación oficial, sino las ganas que cada uno tiene de hacerlo, mismo los laburos que te van tocando, bien o mal, de todo se aprende, y hoy en día estás como directora de este proyecto, que lo haces en conjunto, pero bien... enfocado, digamos, en lo que son los videos. Sí, porque en realidad hay un montón de gente que tiene un montón de cosas para hacer, como ella, o gente como talentosa que puede hacer cosas y por ahí no tiene tiempo, no ve el lugar. Es simplemente cuestión de juntarlos y decir, bueno, hagámoslo. Hay un montón de gente con ganas de hacer cosas por ahí, simplemente no se le ocurrió cómo. Claro. O sea, yo lo que hice fue, creo que juntar gente capaz para hacer cosas. Laura Jaurek es quien habla, está junto a Laura Dalpoyeto aquí en el piso de Nacional Rock. Vamos a nombrar al equipo de En Construcción: Rosario Santander, Victoria Mucio, Martín Moscato, Juan Farrell, Julio Ibarguren y Santiago Gershanik. Sí, ese es el equipo, que entrando en www.bsasenconstruccion.com pueden ver los videos que realizan de las bandas emergentes en lugares recuperados o lugares bastante particulares de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haberse levantado tan temprano. Pregunta obligada, ¿estuvieron durmiendo? ¿Salieron de gira? ¿La veda electoral puso las cosas un poco difíciles? Sí, yo tenía una fiesta, pero al final lo que hice fue ir a la masa crítica antes. Ah, la masa que tuvimos a un chico de la masa, que a pedalear. Fui antes a la masa crítica y yo ya estaba como en el pico de la cuestión a las 8 de la noche. Claro. Yo estaba ahí como a las 9, 8 de la noche, así que tenía una fiesta de a las 2:30, me quedé dormida. Dije, claro, sí. Te quedaron las piernas cansadas de tanto de pedalear. Bueno, muy bien, vamos a cerrar esta entrevista justamente con un tema de la última banda que registraron, ¿no? ¿Quieren presentarlo? Bueno, ahora vamos a escuchar justamente el tema que filmamos con La Cosa Mostra, que se llama La Cachatora di Volpe y que es parte de su último disco. Bueno, muchas gracias. Y primero chicas. También. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Chao. Nacional Rock. Sí, sonamos bastante pelotudos, pero como lo hacemos por radio, quedamos re grosos. FM 93.7, una radio que hace las mismas boludeces que vos. Hola, hola, buenos días a todos. De lunes a viernes. Estamos en Radio Barcelona. De 12 y media a 1. A sacar mis conclusiones sobre la actualidad política y, por qué no, económica. Radio Barcelona. Escúchanos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Más que un género. Una actitud. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de la Nacional Rock. Te estás dando una ducha, te enjabonas el pie derecho y de repente empezás a inventar una cancioncita que cambia el sonido de una década entera. Bueno, si sos Kurt Cobain, el rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7, más que un género, una actitud. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Pero qué risueños que están todos ahí detrás del vidrio. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Muy bien. 7:33 minutos de la mañana. Basta, Maro. Maro se nos va. Se nos va, Mariana. Por favor. Qué chica, ¿eh? Muy bien. Ya llegó Tomás también en minutos. Vamos a tener nuestra queridísima peli dominguera. Pero ahora es momento de ir con la efeméride del día de hoy. Le mandamos un beso grande a Sofía Tarruela, nuestra productora y auspiciante de este espacio de efeméride. En este caso, una buena. Veníamos con un par de necrodramas, un par de efemérides, estuvimos las otras semanas así relacionadas a cosas no tan buenas. En esta oportunidad tiene que ver con un nacimiento, que es que un 14 de agosto de 1941 nacía David Crosby. David Crosby, que ahora está... Ah, bueno. Sí, Gala, ¿qué? Que no nos mandan el tema, ¿viste? Que están... Dejen de reírse, por favor. Bueno, el cantante del grupo The Bears y de Crosby, Stills, Nash & Young, NSNA. Ahora vamos a escuchar un poquito por debajo el tema My Back Pages. Y bueno, él nació el 14 de agosto de 1941 en Los Ángeles, California. Se lo conoce más que nada por, bueno, este tema. Escuchémoslo un poquito. Said I proud beneath heated brow. Ah, but I was so much older then. I'm younger than that now. Half-right prejudice leap or rip down all hate. Muy bien, My Back Pages es lo que estamos escuchando, que es un tema de Bob Dylan. Este tema lo grabó David Crosby en el año 1967. Está bueno, ¿eh? Maro ahí agita con la manito. David Crosby era un gran fanático de Bob Dylan. También grabó Mr. Tambourine Man. Hicieron su propia versión con McQueen usando una guitarra de 12 cuerdas. Mientras Crosby y Clark acompañaban con las armonías vocales. La canción fue un gran éxito y llegó a los puestos número uno de los charts, ¿eh? Atención, un cover de Bob Dylan no es tan fácil, hacer versiones de temas de Bob Dylan y llegar a un puesto número uno. Hay que meterse con Bob. Muy bien, ahora estamos escuchando de fondo 8 Miles High. Un poquito, dame. Jingle, jangle, morning, I'll come following you. whirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't. Perdón, perdón, no es 8 Miles High, es Mr. Tambourine, la versión hecha por The Byrds. Bueno, y ahora rindiéndole homenaje en este 14 de agosto a David Crosby, vamos a escuchar I Feel a Hole, I Bet... ¿Qué? Ah, no, nada, que Charlie García hizo la versión en castellano de este tema, y yo sé, claro, que me siento mucho más fuerte sin tu amor, un poquito a modo de despecho, te separaste, mira cómo te dedico esta canción, ¿eh? I Feel a Hole Better, de David Crosby. Feliz The cumpleaños, Beers. David. The reason why, oh, I can say, I have to let you go, babe, and right away, after what you did, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're Fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Actualizando las redes sociales. Muy poniendo bien. Que ingresa Tomás Luzzani al estudio de Nacional Rock. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? Bien, bien, ya extrañaba esto. ¿Sí, no? Y sí. Ajá. Muy bien. Antes de arrancar, es muy importante destacar que el viernes pasado fue el cumpleaños de Tomás, así que te voy a hacer como el homenaje que me gusta hacerle a todo el mundo. Muy bien. Aparte, fanático de los Beatles, Tomás. ¿Cuántos años cumpliste, Tomás? 24. Te has hecho mierda, te digo, ¿eh? Sí, la verdad. Aflojale, sí. A la joda, a la... Iba... ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Estás en vivo mezclando, Ulises? Muy bien. Bueno, ¿cómo la has pasado? La he pasado muy bien. Igual debo decir que en mi cumpleaños le faltaron dos cosas muy importantes. Le faltó Vic, le faltó Gala. No fuimos porque, yo te digo, porque Gala quebró a la 1 de la mañana. No la podía levantar con nada. Sí, perdón. Se tomó toda la botella. Yo pensé que se estaba mandando al frente, pero Vicky te acaba de matar. Sí, no, me mató. Además, es ficticio lo que dice, para no decir chico, que en realidad no te banque y no quería ir a tu cumpleaños. Sí, yo también estaba pensando que era lo mismo. No voy a esos lugares caretas, papá. ¿Qué lugar careta? Yo no festejé ningún lugar careta. Bueno, le hiciste en Jobs tu cumpleaños. ¿Qué, sí, ¿qué después nos fuimos a otro lugar también? ¿El motivo de la depresión fue? No, el motivo de la depresión fue que ustedes no estaban ahí. Mi cumpleaños no es lo mismo, sino ustedes le faltó el factor rock. Pasa que cuando nos subimos a los parlantes y bailábamos el rock del gato de los ratones paranoicos. ¿Viste? Se separaron. La rompemos. Sí, se separaron los ratones. Faltó nuestra presencia etílica. Sí, además también un cumpleaños con festejo doble porque a Sala Llena también cumpleaños. A Sala Llena cumpleaños, subime la música. Me encanta el cumpleaños. Che, quiero cumplir años ahora. Falta todavía, pero bueno. No, pero bueno, fue un fin de mucho festejo, por suerte. ¿Por qué Sala Llena cumple el mismo día que vos? Casualidad, no fue a propósito. ¿Ah, sí? ¿Surgió el día de tu cumpleaños en alguna reunión cumpleañera tuya? No, el sitio de internet se venía planificando desde hacía rato. Ya teníamos un montón de notas y decidimos lanzarlo el jueves 12 de agosto de 2009. Es que bien que está a salallena.com, online.com.ar, realmente, ¿eh? El otro día me quise ir a ver qué iba a ver al cine, que al final no fui al cine porque no tenía tanta plata como pensé que debería salir al cine. Pero entré y tienen como reseñas, por ejemplo, de Super 8 escribió todo a Sala Llena. Casi todos, yo no escribí. Casi todos. Pero que se nota que más allá del trabajo, de tener que subir notas y actualizarse, no, lo hacen por gusto, porque si no, no habría 8 notas de Super 8. Pará, porque no solo escriben notas, sino que también... ¿Querés ir al cine? A Sala Llena te regala las entradas. ¿Terminó el concurso ya o continúa? No, ya terminó, ya se anunciaron los ganadores. Pará. Sí, momento. Me imagino que hay dos entraditas que dicen Gala, Vicky, un baldecito de pochoclos. No, el balde de pochoclo ya no, pero las entradas sí. Están reservadas. Okay. Pensé que ibas a decir que no. Mira, te agarro la botella. Córtame el aire. Sí, me lo sacas. La hacemos nosotras, la peli dominguera. Contanos un poco sobre el concurso. Bueno, se estrena El planeta de los simios Re-evolución, que es re divertido. Sí. No, o sea, yo no voy a mentir, no le tenía mucha fe, pero los comentarios hasta ahora, ya hay crítica publicada en A Sala Llena, son muy auspiciosos, así que con ansias de ver esta nueva versión del Planeta de los Simios. Remakes, ¿no? No es una remake, es continúa la historia del Planeta de los Simios, que es una saga que ya viene proyectándose en el tiempo, muy conocida, famosa por el final del original y famosa por la readaptación remake de Tim Burton ya hace un par de años. Así que, bueno, James Franco, como en nuestra van premiere anterior, protagonizando la película. Lo tenemos Andy Serkis, el señor captura de movimientos, haciendo uno de los personajes más importantes de los simios. Y bueno, viene interesante. ¿En qué sala es? Esto va a ser en el Multiplex de Belgrano. Mirá qué chetos que están los de Sala Llena, ¿eh? Hay que irse hasta Belgrano, me queda re lejos, pero bueno. Bueno, lo estamos organizando en conjunto con la Fox. Me encanta que me inviten, hoy estoy... Sí. Mira, me criticaste el lugar donde festejé el cumpleaños. Estás criticando el lugar donde hacemos la van premier. ¿Sabes qué está pasando? ¿Venís acá para pegarme pelos? No, perdón, Tommy. No, todos ahí al Arteplex, los que ganaron sus Multiplex. Entradas. Multiplex. Ah, el Arteplex no es el cheto, es el que está en Caballito, son dos salas del año del 30. No, pero está bueno, es hermoso el edificio del Arteplex de Belgrano. No. Bueno, muy bien, no sé qué pasa, pero vamos a ir con la película dominguera, momento de distensión, porque yo los veo a Ulises y a Mariana riéndose, el otro no puedo con mi vida. Tomás, si te parece vamos a ir con la peli dominguera del día de hoy, le mandamos un beso enorme a toda Sala Llena y un feliz cumpleaños, y a vos también obviamente. La peli dominguera de la veda electoral. Claro, y dice, bueno, traje la película de... Dale, perdón. Basta, este es un programa serio. Hace rato dejó ninguna película, un programa serio. Ninguna película. No me la van a criticar porque yo ya tengo miedo. No. No puedo criticar algo que no vi. Ah, qué bonito. Ah, ya sé cuáles son. Son re tristes estas. Bueno, dale. No, ¿por qué? ¿Ves? Yo empezaste. Bueno. Dale. Película de Richard Linklater. Película original y su continuación, Antes del amanecer y Antes del atardecer. Títulos originales, Before Sunrise y Before Sunset. Tenemos acá a Ethan Hawke y a Julie Delpy. Pero no es triste. No, perdón. Bueno. Tenemos primera película en 1995. Richard Linklater decide tomar algo que le pasó en su vida. Él estaba viajando en un tren, conoce una chica que se llamaba Amy y sintió que el encuentro fue muy cinematográfico y decidió adaptarlo. Junto con Kim Creason decidió escribir un guión sobre un chico que está en Europa tratando de reencontrarse a sí mismo después de haberse peleado con su novia recorriendo Europa en tren, y en su última noche conoce a una chica que se llama Céline, que es de Francia. Pegan algo de onda, deciden comer un rato en el vagón comedor y él le invita a bajarse y recorrer Viena durante una noche para poder seguir charlando, porque sienten que hicieron una conexión. Y en esa charla que dura durante toda la noche, recorriendo la ciudad, pasando por lugares que ya cierran, conociéndose la ciudad en sí, no esta cosa de agarrar la imagen turística que uno normalmente tiene, sino vagar por ahí charlando acerca de la vida, de las inquietudes que tiene cada uno, qué es el amor, o sea, qué es el arte. Hay un poco de reflexión sobre cada cosa. Y bueno, para mí en esa charla se va construyendo una especie de magia, una cosa muy particular que no, es difícil describirlo en palabras. Es eso que cuando te pega a conocer a alguien. El amor. No hay palabras. Y no, me quedo más con esa cosa de decir, hacer una conexión con otra persona, cuando realmente hay química. Cuando sentís que, por más que seas distinto a la otra persona, están en sintonía, están parados en la misma página. Claro. ¿Cómo te gustan las películas románticas? Sentís que te importa todo lo que te dice y sentís ganas de decirle todo lo que pensás. Sí. Sí, es re loco. Pero bueno, a mí lo que más me pegó de la película no es tanto la parte romántica, debo decirlo. O sea, a todos nos pasó, ¿no? Estar ahí en la casa de un amigo, 4 de la mañana, en la cocina, charlando de la vida, preguntándose quién soy, de dónde vengo, hacia dónde vamos. Y de repente, entre el alcohol, o en mi caso, entre la gaseosa, te va saliendo una cosa a agarrar y decir, bueno, creo que encontré la respuesta. Y en cierto modo, estas películas tienen eso. De agarrar y decir, bueno, reflexionemos un poco, sí. No nos quedemos con esta cosa de la nenita rica, el chico pobre, o al revés, que el amor es imposible, las familias están enemistadas y la sociedad no los quiere. No, eso no es, o sea, la vida real no es así. Se trata de encontrar a alguien con que uno, o sea, está bien, no tenés tal vez la respuesta a mis preguntas, pero tenés una, tenés tu visión del asunto, algo que se complementa con lo mío. Agarrar y encontrar esa cosa que dice, bueno, está bien, tal vez no sos igual a mí, somos distintos, pero hay algo ahí. Sí. Hay un intercambio que es interesante. Muy bueno. Además, están buenas estas películas para los domingos, ¿no? Los domingos que suelen ser un poco más contemplativos de que el resto de la semana. Sí. Si no. Pero bueno, pero no puedo decir nada, che. No puedo decir. ¿Cómo se la pasa durmiendo? Los domingos no entiende nada. Sí, o sea. Pero bueno, estás en pareja y quieren pasar un rato romanticón, pueden ver las dos. La segunda es una continuación. 9 años después ellos se vuelven a encontrar, transcurre todo en tiempo real. Ah, mirá, se vuelven a encontrar después. Se vuelven a encontrar 9 años después. Y sí, está. Ya con las tetas caídas, el chabón feo, ahí dicen, ve, el amor, todo mentira, boludo. No, pero ahí. Pero ahí vamos a chupar unos vinos y a ver si te pones más lindo. Remacrado, boludo. Y bueno. Hay un poco de eso acerca de qué pasó en esos 9 años, de cómo envejecieron, cómo se fueron pervirtiendo en el tiempo y cómo cambiaron los tópicos de conversación. Claro. Que la vida no me joda, gordo, no sé, no me. Y sí. Pero bueno, para citar uno de los personajes hay que creer un poco en la magia, porque si no es lo mismo. No. Ah, claro, está Before Sunrise y Before Sunset. Claro, antes del amanecer, antes del atardecer, está todo conectado. No, pará, porque acabo de ver el tráiler de Before Sunset y no entendía por qué. Claro, porque no viste claro. Before Sunrise. Bueno, claro. Pero bueno. Entonces esta segunda parte, ya 9 años después, vos es tan buena como la primera, porque la primera se ve que te gustó mucho. La segunda. No sé si no incluso no es mejor, depende. Ah, mejor. Yo, hablando con un montón de gente que ve las películas, siempre hay alguna de las dos que te pega más. Sí. O sea, tienden a gustar mucho, son dos películas que pese a que, bueno, tampoco pasó tanto tiempo, ¿no? Pero se mantienen muy vigentes, le pega mucho a la gente joven y a la gente grande, porque cada una trata de distintas inquietudes. Uno es por así decirlo. La primera tiene una mirada mucho más optimista acerca de la vida, es un, lo que se dice existencialismo adolescente. Cuando saliste del secundario y empezaste la facultad y tenés los primeros interrogantes, cuando recién estás testeando el agua del mundo a ver cuál es la temperatura y lo demás. Y la segunda ya es cuando te están pegando los 30 años, es otro tipo de inquietudes, ya tuviste tus experiencias personales, ya el amor no es un interrogante, ya es algo concreto, ya lo experimentaste, ya tuviste laburo, terminaste la facultad, es otra cosa. Ya estás haciendo una editorial. Nueve años que pasaron entre una, ellos que se han quedado juntos, ¿no? ¿No es que se reencuentran o...? Se reencuentran. Ah, y bueno. Voy a arruinarle el final a la Juego. Primera. Lamento decirlo, si no quieren no escuchen, van a ser unos 10 segundos. No. Quedan... No se puede, Tommy, eso pero no se es, hace. Es que si sabes de qué se trata la segunda, tenés que saber cómo termina la primera. No, pero no quiero yo saber. Okay, no quiero. Okay, bueno. No se hace. Bueno, voy a decir... Bueno, pero es una película vieja. No, el cine no envejece. No es vieja, gala. Se pasó un año... Entre que ellos supuestamente se vieron entre peli y peli, pero pasaron 9 años entre la realización. En la vida real pasaron 9 años y en la diégesis, en el mundo en el que los personajes habitan, también pasaron 9 años. Sí. Y lo llevaron hasta el punto que la hora y media que dura la película es una hora y media en sus vidas. Ah, mira vos, eso me gusta. Sí, o sea, como 24. Claro, un segundo en la película es un segundo en la vida real. Ellos se encuentran, empiezan a charlar y la película no para. Claro. Es todo la charla de ellos. Estamos escuchando de fondo un tema de cuál de las dos pelis. De la segunda. Julie Delpy, que es una de las protagonistas, tiene la particularidad de que además es música y, bueno, también es guionista, directora, es una persona bastante talentosa, hizo la música de la película. Esta canción la toca durante la película, sí. En un momento tiene una importancia grande y bueno, la película empieza y termina con una canción de ella también. Ulises, acá me dicen que vio la película. A ver, al aire, por favor, está saliendo al aire sobre el geno. No, ahí sí. Me gustó la segunda. La segunda. La segunda parte, mucho más. ¿Cuántos Ulises le ponemos? Y 5 Ulises, muy bueno. ¿5/10 o 5/5? 5/5. Ah, bueno, bien, muy bien. La primera no me gustó. Sofía Tarruela, acá por vía Facebook, que ella también está trabajando a esta hora, no aquí, pero sí en su trabajo oficial, dice, muy lindas pelis. Así que te felicita por la presencia. Muchas gracias, Sofi. Bueno, Tomás, te agradecemos muchísimo una vez más aquí tu presencia, recomendando Before Sunrise y Before Sunset. Para antes del amanecer y antes del atardecer, para ver en este domingo pachorrero electoral. Clávate la una atrás de otra. Ravioles, votación, peli. Te vas vayan a votar feliz. Temprano. Porque bueno. Va a haber cola hoy entre la gente que va, decide y todo. Se juntan al mediodía, después de comer se junta mucha gente. Seguro. ¿Con qué tema vamos a cerrar entonces, Toby? Vamos a cerrar con An Ocean Apart de Julie Delpy. Bueno, muchas gracias. Now we are together, sitting outside in the sunshine, but soon we'll be apart. And soon it'll be night and moon. Now things are fine. The clouds are far away up in the sky. But soon I'll be on a plane. And soon. Time. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Muy bien, de esta forma se nos va otro programa. Quiero decir algo también, que no lo dije recién con todos los cumpleaños, la canción, todo. Es que el fin del fin de también cumple un año, pero somos tan colgadas que no nos acordamos bien cuándo, pero sabemos que fue durante julio. O sea, estamos en agosto, o sea que ya es una noticia de ayer. Mientras que estuve de viaje, plenas vacaciones de invierno, fue cuando comenzamos en el 2010 el fin del fin de. Muy bien, así que un feliz cumpleaños para el fin del fin de Mariana Lacourrèche, Sofía Tarruela, Gala Caccione aquí a mi lado. Y la señorita Victoria Tombolini, por su pollo. Hacemos este programa. Pueden conocernos un poquito más y escuchar los programas anteriores entrando en www.noctambulas.net. Tiro el chivo otra vez de las fotos del recital de las pelotas de esta misma noche. ¿Qué fotos actualiza, tan al toque la información sobre el recital de las pelotas? Nosotras, porque teníamos que hacer tiempo hasta las 6 de la mañana. Obviamente que sí, nos encanta. Aparte, sacaste unas fotitos. Muy buenas, muy buenas. Bien, hay un slideshow ahí que Mariana Lacourrèche me enseñó cómo muy hacerlo. Bien. En el día de hoy estuvimos hablando con la gente de Buenos Aires en Construcción, esta página que pueden visitar entrando en www.bsasenconstruccion.com. Ahí suben videos de banda, un equipo de realizadores. También estuvo Catalina Bala desde Chile. Periodista, ella, productora de TV Chile, estudiante, ¿no? Apenas recibida de su carrera. Y bueno, cuenta cómo está haciendo, digamos, toda esta transición y las denuncias y las marchas porque la educación universitaria en Chile sea gratuita. Exactamente. Después estuvo... Pueden escucharlo por sí. noctambulas.net porque es una nota muy interesante que hemos hecho con Catalina. Es verdad, es verdad. Muy bien, una grande Catalina, la verdad que se recopó. Estuvo después acá Tomás Luzani recomendando Antes del amanecer y Antes del atardecer. Estas dos películas para ver con unos tintes romanticones. En la operación técnica estuvo Hernán Acosta y Ulises Mendoza, que llegó bien tempranito, hinchado como siempre. Y Mariana Lacourrèche en la coordinación de aire. Mariana, que te vamos a extrañar. Te vamos a extrañar. ¿Vamos a desayunar ahora? Mucho. Ahora nos vamos a votar nos vamos. A votar, claro. Y Sofía Tarruela ahí del otro lado, escuchando. A mi lado la señorita Gala Caccione. Victoria Tomolini es Elia. Muy bien, vamos a despedirnos con un tema porque me quiero ir bien arriba. Me encanta esta banda, me encanta este tema. Así que no tengo más preámbulos para hacer. Nos despedimos en esta oportunidad. Tema de la noche. Sí. Miau. Los Stray Cats haciendo Stray Cats Trot. Esto fue el fin del fin de. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. Chau. Dio. Chau. With my tail in the air. Stray cat strut, I'm a Please, cat. I'm a feeling Casanova. Hey, Ben, that's that. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can.